Yo tengo cuatro mujeres, no tengo que trabajar. Yo tengo cuatro mujeres, no tengo que trabajar. La una me lava la ropa, la otra me da la comida, la una me da la moneda, la otra me da lo que quiera. Y la guayaraca y la marianica, la media mulata y la guayabita. Y la guayaraca y la marianica, la media mulata y la guayabita. Y la guayaraca y la marianica, la media mulata y la guayabita. Media mulata le dijo a la guayabita. Media mulata le dijo a la guayabita. Dale tú a la marianica, yo le doy a la guayabita. Dale tú a la marianica, yo le doy a la guayabita. Y la guayaraca y la marianica, la media mulata y la guayabita. Y la guayaraca y la marianica, la media mulata y la guayabita. Y la guayaraca y la marianica, la media mulata y la guayabita. Guayaraca y marianica, la mulata y guayabita, guayaraca y marianica, la mulata y guayabita, guayaraca y marianica, la mulata y guayabita.